En este episodio de Puerto I remamos hasta alcanzar a Párpado Teatro. De nuevo con George Ángel, que también es George Mario Ángel. Yo diría que yo hago arte, sea lo, de lo, todas esas cosas que uno hace, que es narrativa, poesía, música, teatro, todo eso. Actuación, a veces dirección, performance, artes plásticas. Todo eso, yo creo que lo hago, y esto suena absolutamente ridículo porque se supone que lo que yo estoy buscando está ahí en mis narices todo el tiempo. Pero yo lo hago para llegar a lo humano. Eso es lo que yo quiero. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. ¿Qué es lo humano? Algo idiosincrático y típico de mí mismo y de los otros animales con que vivo. Porque somos animales, ¿sí? Pero no importa. Me siento atraído a acercarme más a entender qué es tristeza, qué es felicidad, cómo se mueve una de la otra. ¿Qué nos estamos haciendo a nosotros mismos? Que todas esas cosas, tratando de no juzgar, que no quiere decir quedándose inactivo frente a cosas que son injustas. Eso no estoy diciendo eso. Pero tratando de no juzgar por dentro, sino tratar de ver el animal. Yo me acuerdo del escritor William Faulkner había llegado a una conclusión que era que el hombre no es malo, el hombre es bruto. Y este 5 de marzo cumplo mis 30 años en Colombia. Ajá. Entonces, es una vida dividida exactamente a la mitad. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. Pero el nombre mío resultó de una discusión entre mis padres. Mi madre quería que me nombraran un nombre así, pero catedráticamente paisa, Jorge Mario. ¿Sí? Y mi ella, papá me... ella paisa. Sí, no, los dos. Los dos paisas. Los dos. Ella dijo, Jorge, yo quiero que se llame Jorge Mario. Y mi papá era, van a decir, en San Francisco, California, ¿cómo le vas a poner Jorge Mario? Para que los gringos lo pronuncien mal el resto de la vida. ¿Sí? Pero entonces quedé con un nombre híbrido rarísimo, que es George Mario, y mis apellidos son Ángel Quintero. Ajá, ajá, ah, qué bien. George Mario. George Mario, listo, perfecto, ya me queda claro. Y entonces ahí, pero no ahí me llames jugar. George Mario, que me aterra. Llámame George o Mario o como quieras, pero George, okay. Mario. Listo, listo, George. Sí, sí, ya tenía muy en la cabeza el George. Interesante eso, claro. Entonces, pero la raíz está ahí por el papá y mamá paisa, ¿no? Sí, sí, uno de la puerta para adentro, de la puerta de la casa para adentro, siempre estaba en Colombia. Uh-huh. O sea, mi niñez de casa, de familia, fue una niñez típica colombiana, solo que por fuera de la puerta ya me tocó sobrevivir en California. Claro. Ah, muy interesante. Muy interesante. Y en el 95 llegué acá. Puerto de la Imaginación, comunión artística con insolencia. Tente en el aire traza el viaje entre dos ciudades imaginarias. ambas siendo Medellín de alguna manera. La primera se llama Amápolis y la segunda se llama Algarrobo. Entonces, pero el libro se llama Tente en el Aire por algo que escribió el padre Gumilla en estas tierras durante la época de la conquista y la colonia. Y ese, él dice, cuando un mestizo reproduce con otro, la prole, así lo dice, la prole se llama tente en el aire, porque no tiene de dónde cogerse. Y no es ni más ni menos en categoría que sus papás. Qué belleza. Y yo tomé eso desde mi perspectiva y para mí vivir el Beijing, no para mí, para todos, es el reto de tener que levitar todos los días. Entonces, esto es un pedacito de Algarrobo. Un pedacito de un poema. Sí, un poema que se llama Algarrobo. Ah, ok. Una de las cosas que me pasó a mí, de pronto en la más reciente poesía, no es tanto así, pero cuando llegué, me sentí absolutamente sumergido en la bulla de sonidos y palabras que es Medellín. O sea, estaba en un remolino de sensaciones, ¿sí? Y entonces yo quería crear un lenguaje sintético que mostraba eso, que mostraba lo que era estar en la ciudad. Entonces, quizás la mejor respuesta a tu pregunta original, que es Medellín, están en estos dos fragmentos que te voy a leer. Por supuesto, qué rico. ¿Listo? Sí. Gualanday, trémulo de tacto, manga muerta en jaula, lo que dejó el radio, chorreando en botones, papafolores, a ternura callos, ampollas de silencio, amargadas de llenura, empapados soles, bulbos enterrados en el remolino órgano que florece y reina. Atónito te teñiste de brotes y espiga, una rayadura contrabando, esqueje moreno, hilvanese morado, traballa cabajo, pero allá anuda el trazo y entredado no ve el borde de la combinación debajo. Pesa que peca, hasta callejura, pedigüeño, en vez de bejuca, suponcio, varado por llanto, cutupetu, se desvela en el parque chiviado y la flor de su llama no amarilla la bulla de la sombra, pero casi deja una X aquí. Las costas corren por mi cuenta, deje el timbre quieto, abra el reciclador, tanchaza, prenda el foco, que chumbimba enjambra adentro. Pa' que te encuentra, tiras de papitas, tate quieto tan tintongas. Fu, furú, furú, furufa, de candongas. Quiérala como la ponga. Se esfuma, avispada, flora bruta, nos amasa, pa' una fruna, estallura. Párpado Teatro nació en el 2003 con la obra Más Cara, que la dirigí, la escribí y la actuó Eduardo Cárdenas. Y desde ese entonces hemos montado más de 20 obras para adultos y para públicos infantiles también, más de 20, y también hemos hecho más de 30 performances en eventos públicos, en sitios públicos como el Parque Bolívar, el Parque Berrío, en un café, por ejemplo, en que estábamos y en un momento dado 8 actores que supuestamente estaban tomando café se desmayan. Cosas, cosas así. Entonces, Párpado Teatro muy activo. Hay varios, hay, por el momento hay 3 libros de dramaturgias mías, que son que, cosas que hice con Párpado Teatro. El primer libro se llama Cómo morir en un solar ajeno, y eso es obras para adultos. La segunda se llama La sabiduría de los limones. Esa es para públicos infantiles. Y el tercero se llama Calamidad doméstica y otras dramaturgias. Qué lindo. ¿Cuándo hay planes de una próxima presentación? Sí, estamos montando algo en este momento. Que va, yo te puedo hasta decir cuándo va a ser el estreno. Okay. El estreno va a ser el 27 de marzo. Sí. En el Porfirio Barba Jacob y el, sí. Y el la obra se llama Conversaciones con Z. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Quiero cantar nuestras canciones. Berta Nelly Arboleda. Ella fue de los del primer grupo, de la primera camada de salir graduada en teatro de la Universidad de Antioquia. Ah, de la Universidad de Antioquia. Ella fue profesora en la EPA muchos años. Trabajó mucho, trabajó con el Fisgón y después trabajó muchos años con la Casa del Teatro de Medellín, con Gilberto Martínez. Ah, qué bien. Tremenda escuela. Uf, tremenda trayectoria. Sí, sí. Maravilloso. Y como te digo, desde los 80 viene actuando en obras profesionales en la ciudad. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.